Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Calurosas y sudorosas tardes. Tarde de martes, aquí en Contrabanda FM. Martes 19 de agosto de este año 2008. Y esta es nuestra cita con Un Mon de Músicas. Ahora justamente comienza este Un Mon de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la FM en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella, nos tienen que escuchar con nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. De músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes, se lo dije ya, ¿no? 19 de agosto del 2008. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail que no solamente nos sirve para comunicarnos, sino además para interactuar durante el programa si tú tienes Gmail. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Un Mon de Músicas. In the days before rock and roll, en los días anteriores al rock and roll, cuando en las emisoras de Gran Bretaña, todo lo que era, inclusive Irlanda, y, ¿no? The United Kingdom, el Reino Unido, que ahora ya lo ven, bueno, nunca ha estado tan unido, pero en fin, lo dejamos ahí, no hablaremos de política en relación a esto de momento. No se escuchaba en las emisoras locales, ni siquiera en la BBC, porque todavía era una música que no había llegado al mercado europeo, es decir, el rock and roll, Elvis, Sonny Boy Williamson, Lightning Hopkins, Muddy Waters, Johnny Lee Hooker, Fats Domino, lo dije, ¿no? Elvis. Pues, ¿qué es lo que tenían que hacer esas juventudes británicas, e inclusive las europeas, pero especialmente las británicas, los chicos jóvenes? Sintonizar emisoras como Radio Luxemburgo, Athlon, Budapest, AFM y radios pequeñas que eran radios no comerciales, Bueno, eran radios comerciales, pero no eran radios, digamos, que dependían de ni de la BBC ni nada. Eran radios independientes que comenzaron como radios no comerciales y posteriormente, claro, me imagino que para subsistir, pues, tenían publicidad. Pero eran esas primeras radios independientes que traían esos aires de rock and roll que venían de los Estados Unidos, concretamente en aquella época. Y esto un paralelo a lo que ocurría aquí durante la época del dictador, donde solamente se podía escuchar pues las radios oficiales y alguna que otra que empezó a salir, especialmente en FM en los últimos años de la dictadura. Y esta dictadura, para aquellos jóvenes que no sepan de qué estoy hablando, me refiero a la de Francisco Franco, después de la guerra civil. Y lo que se escuchaba, ya no solamente a nivel de música, sino hablemos de emisoras que te conectaban en lo político, pues había que escuchar Radio Praga, Moscú, ediciones de que llegaban desde, especialmente desde el bloque oriental. Y la radio como vehículo, como ventana al mundo. No había televisión, no había internet, ninguna de esas cosas. La radio, fundamental para muchísimas generaciones. Ya los chicos de las últimas dos, y no decir esta, pues MP3, internet y el teléfono móvil, con el cual prácticamente pueden tener acceso a toda la información. Pero lo que nos canta Van Morrison de este álbum del año 1990, Enlightenment, nos canta y nos cuenta qué es lo que ocurría en aquellos años anteriores al rock and roll. In the days before rock and roll, Van Morrison. Did not come in did not come in without those wireless knobs, nor Fats, nor Elvis, nor Sonny, nor Lightning, nor Muddy, nor John Lee. In the day. We let the goldfish go down the stream before rock and roll. Ese tema titulado In the Days Before Rock and Roll, un largo tema. ¿Cuánto era exactamente? 8 minutos. 8 minutos de este álbum del año 1990, Enlightenment. Un montón de músicas. Van Morrison nació un 31 de agosto del año 1945 en Belfast, Irlanda. Van the Man, así se le conoce desde su época con aquel mítico grupo Them, uno de sus máximos éxitos. Fue un tema versionado por un montón de gente, Gloria, un tema con el cual él solía terminar sus actuaciones en los años 70, 80. Ahora no lo incluye muy a menudo en sus conciertos, pero de vez en cuando nos da la buena sorpresa de escuchar ese Gloria en directo. Un Gloria que podía tardar 10, 15, 20 minutos. Con ese Gloria me recuerdo que terminó el concierto que dio en el Hammersmith Odeon en Londres. Creo que fue por allí, por el año 72, 74, cuando yo vivía allí, y dio ese concierto magnífico, retorno de Van Morrison después de su exilio voluntario en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, se fue por allí a finales de los 60, 68, una cosa así. Y volvió 7 años después, ya con una carrera ya sólidamente establecida, unos cuantos discos en el mercado y con ese Gloria que seguía siendo aún en aquella época pues el tema final de los conciertos de Van the Man. Estuvo con nosotros aquí, ha estado muchas veces en Barcelona, pero que a mí, por lo menos que a mí me conste, la primera vez que estuvo aquí, o la primera vez que yo lo vi aquí en Barcelona, fue poco antes de las Olimpiadas, como era, tenía algo que ver un poco dentro de la promoción de esa gran Barcelona Olímpica. Después hablaremos de las Olimpiadas. Y en aquel WOMAD, el primer y único WOMAD que se realizó aquí en Barcelona, y en el Parque de la Ciudadela. Justamente él fue quien cerró, creo que fueron 3 días de WOMAD. Él fue quien cerró el último concierto ahí en un escenario que se montó justamente sobre la ahí en donde está la cascada, encima de lo que es el especie ese de pequeña piscina o como se llame, la charca aquella, pues ahí se montó el escenario. Quien abrió la noche esa última fue la gran Etta James, y la cerró Van Morrison. Y allí tuve la oportunidad de hablar con él, comer con él en la misma mesa donde estaba todo el equipo de producción del WOMAD. Yo en aquel festival tenía a mi cargo el escenario de los talleres, era el regidor del escenario de los talleres, que muchos de los músicos que participaron en aquel WOMAD pues pasaban por allí para hacer talleres de percusión, de música india, africana, y pues entonces yo llevaba aquel escenario pequeñito en el umbrácul, y pues tenía que ser prácticamente de todo, de traductor, de presentador, etcétera, etcétera. Y entonces pues en lo que es esa escuela, en el edificio, esa escuela que hay en el medio del parque, allí estaba producción, y en el patio había una mesa enorme donde estaba el catering, y allí pues comíamos todos, artistas y gente de la organización. Y ahí estaba ese el mediodía de aquel último día, un domingo, comiendo, cuando llega Van con parte de sus músicos, pues, y se sientan en aquella mesa, él prácticamente enfrente mío, una silla más a la izquierda, parco en palabras como siempre, con quien no es de su entorno, pero con su gente amable y simpático. Ya habrán más anécdotas sobre Van Morrison. Otro tema de este álbum, Enlightenment, justamente el tema que le da título a este trabajo discográfico de 1990. Van Morrison, un hombre que como buen irlandés, un gran contador de historias, un gran poeta y un místico. Eso tiene mucho que ver con la mentalidad irlandesa, ese misticismo que les hace constantemente pues estar a la búsqueda de iluminaciones ya sea dentro de su religión católica o cristiana, depende de qué parte de Irlanda seas, y buscar también en otros planos de la mística, y en este concretamente con este Enlightenment nos hace ver pues que también él se ha interesado por el budismo, y ese es el tema de este tema, de esta canción que nos va a interpretar ahora. El Enlightenment, que es el punto máximo del budismo zen, cuando después de horas y horas interminables de meditación, de repente se abre ese, ¿no?, espacio en tu mente y entra la luz. Eso es el Enlightenment. Van de man. Dicen, Enlightenment, I don't know what it is. No sé qué es eso. Estoy en el aquí y ahora y estoy meditando, pero sigo sufriendo, pero ese es mi problema. Enlightenment, don't know what it is. La iluminación, no sé qué es lo que es. ¿Qué más nos dice por ahí? You can change it, good or bad, baby. El bien o el mal, tú lo puedes cambiar de la forma que quieras. Solo puedes, ¿no? Distribuir o arreglar como tú quieras, Enlightenment. Don't know what it is. Van Morrison de su álbum, Enlightenment. Y ya que estamos con este álbum que a mí personalmente me gusta muchísimo, es lo interesante de Van Morrison es que, a pesar de que últimamente pues lleva una temática un poco, digamos que va siendo como un poco parecida en sus últimos álbumes, en los años 90, no se olviden, Van, su primer disco, gran éxito en solitario, llega muy temprano, nada más iniciarse los años, bueno, finalizando los años 60. Astral Weeks es del año 68, Moondance 1970. Cada álbum prácticamente nos sorprendía con su poesía, con su música, con su arte para interpretar y para cantar. Multiinstrumentista, armonicista, saxo alto, guitarra, piano, y esa voz privilegiada que tiene Van Morrison, pero por sobre todas las cosas es su poesía. Van Morrison, continuamos con este álbum. Ya les decía, un álbum muy especial. Es una de sus etapas, el señor va quemando etapas como otro gran poeta y gran cantante, gran intérprete, el señor Bob Dylan, que ha ido pasando pues también por épocas místicas y religiosas y conversiones y estas cosas raras que a veces los artistas pues se permiten. Nunca sé si es del todo real o es simplemente que es algo que les permite pues ir a través de la vida, que no creo que sea demasiado fácil cuando estás en este mundo. Fácil en el sentido de que sí, ganas mucho dinero, pero tampoco es una vida muy plácida, que digamos. Y hay que, no, surfear a través de ella, pues, con alguna ayuda. Algunos buscan esa ayuda en químicas externas a las, o ajenas a las producidas por el propio cuerpo, o buscan en el misticismo, en la religión, pues esa tranquilidad que de otra manera seguramente no tienen. So Quiet in Here, un hermosísimo tema de Van Morrison. Ahí lo tenemos durante 6 minutos, hablando justamente de esto, de lo tranquilo, de lo bien que se está con un amigo tomando una copa de vino y relajándose y disfrutando de la compañía. So Quiet in Here, Van Morrison. Peaceful in here. Oh, my suffering and

en el horario de su emisión en directo, o en la repetición, tienen el podcast, y así ustedes lo pueden escuchar a cualquier hora del día y cuando les plazca. ¿Cómo llegan al podcast? Muy fácil. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y se les abre la página del podcast. Ahí encontrarán todos los programas del año 2007 más todo lo que se ha emitido este año 2008. Como hago dos programas, Buenas Tardes en Octambuls, los martes en esta misma franja horaria, Blues, Jazz, Rhythm and Blues, y un montón de músicas, pues están todos en el mismo podcast. Si quieren curiosear de forma individualizada, se van a la derecha de esa primera página, donde dice categorías, y clican, pues, en el nombre del programa que ustedes quieran. En el caso de este, un montón de músicas, al clicar se les abre la página con los últimos programas. Si quieren ir hacia atrás, pues tienen varias fórmulas, o de uno en uno, abajo donde dice anterior, o en la parte de las fechas, pues va diciendo enero del 2007, enero del febrero, marzo, y así van buscando, ¿ok? No solo jazz.contrabanda.org. Hoy, martes 19 de agosto de 2008, Van Morrison. Bien, dejamos este Enlightenment y nos vamos a un álbum doble de Van Morrison, con un paisaje que juraría que es Irlanda, y lleva por título The Philosopher's Stone, la piedra filosofal, o la piedra del filósofo. Y es un disco que recoge, dice, The Unreleased Tapes, las cintas que no se han editado, que no se han que no han salido anteriormente en ningún otro disco, y recoge material que se grabó entre los años 1971 y 1988. Este álbum salió al mercado en 1998. Sí, recogía grabaciones, les repito, entre el año 1971 y 1988, versiones que nunca habían salido, o otras tomas de canciones que sí habían aparecido en otros discos, pero aquí nos da una visión totalmente nueva de esas canciones. Es un álbum doble. Comenzaré con un tema, un blues. La formación musical es la justa y la necesaria. Van Morrison a la voz y la armónica, al bajo David Hayes, al piano Jeff Labels y a la batería Dahoud Shahr. Esto se grabó en 1973 en los Caledonias Studios, el estudio de Van Morrison, California. Y aquí tenemos este tema que lleva por título Don't Worry About Tomorrow. Nos da un consejo, un sabio consejo. O sea, no te preocupes por el mañana. No te va a ayudar en absoluto. No te preocupes acerca del mañana. Esto no va a ayudar a nadie. Tú tienes que vivir y tomar cada día tal como viene. I may not be exactly what you're looking for. Dice, no, podría, yo podría no ser a quien estás buscando, pero a quien tú buscas no va a venir caminando y va a aparecer golpeando la puerta de tu puerta. Dice, no, golpeando la puerta de tu casa. Dice, no. No tienes que preocuparte del mañana. Tienes que vivir cada día tal como viene. Don't worry about tomorrow, Van the Man. you're looking for. But what you're looking for ain't gonna come walking through your front hall door. Get things tomorrow, Val Morrison. Val Morrison. Desde el álbum doble de Philosopher's Stone del año 1998, The Unreleased Tapes, Volume 1. Por lo tanto, puede, querrá decir, no lo sé, hasta el momento no ha salido, que pensó en un volumen 2 o simplemente le puso volumen 1 y ya está, ¿por qué no? Ay, ay, ay, planes, planes y planes. Van Morrison me recuerda esto de los planes. Una anécdota que ya la conté una vez, si no me equivoco, pero nunca está de más contarla. Van Morrison es un personaje, comienza un poquito antes de la anécdota, pero tiene que ver con ello. Van Morrison es un personaje que, por las razones que sean, pero en primer lugar por respeto a su música, por respeto al público, y esto lo ha dicho en más de una oportunidad, al público que compra sus discos y al público que va a sus conciertos, él siempre, siempre intenta dar lo mejor de sí mismo y de su música. Por eso que es tan endiabladamente, esto para los promotores, endiabladamente meticuloso con las condiciones técnicas de los escenarios y las condiciones acústicas de las salas donde él actúa. Lo cual le ha llevado en más de una ocasión a fricciones con los organizadores, inclusive en alguna oportunidad negándose a salir a actuar si no se soluciona un determinado problema con el equipo de voces o con las luces. El señor Van Morrison no tiene ninguna, digamos, veleidades de divo como podría ser, me voy a un extremo, un señor Elton John o un Freddie Mercury de Queen, donde la música es algo más que la música y hay todo un espectáculo visual de luces y, en fin, de derroche técnico en el escenario acompañando la música. Van Morrison de eso cero, nada. Para él, lo más importante, un equipo de sonido óptimo y la luz necesaria para poder iluminar bien ese escenario y que la gente que paga por verle actuar reciba esa música en las mejores condiciones técnicas posibles. Si eso es ser gruñón, como todos le llaman, o lo que quieran, porque le han llamado más cosas, es no tener en cuenta que este hombre lo único que está haciendo es tener un respeto enorme, primero por su música y segundo por el público que paga por ir a escucharle. y no como ocurre en innumerables conciertos que tú vas allí y no te enteras absolutamente de nada de lo que canta el valga la redundancia, el cantante, y la música se escucha pues en condiciones acústicas y técnicas desastrosas. Bien, entonces, el señor es como es. Y entonces no hacen falta presentaciones, ni hacerse el simpático en el escenario, ni tener que contar anécdotas ni chistes. El señor sale, saluda cuando saluda, y si no, pues nada, ataca directamente y va a lo suyo, que es cantar y llevar su música a la gente. Punto. Entonces, la anécdota, ¿dónde va esa anécdota? Esa anécdota va a ese WOMAD que se realizó en Barcelona. Ese WOMAD que se realizó en Barcelona. Después del concierto, y que era el fin de aquel WOMAD, se hizo una fiesta en el antiguo Bikini. En el antiguo Bikini de Barcelona, ahí en la Diagonal. Cuando se entraba por la Diagonal, antes que construyeran aquel mamotreto que se llama la Illa Diagonal, culto al consumo. Y allí era la fiesta, y estaba el señor Van Morrison, y un reconocidísimo y hasta el día de hoy acreditado periodista musical, un hombre con una trayectoria impecable, descontando aquel incidente en el panorama local de la música, me pide que le haga de traductor del señor Van Morrison. Él estaba allí en la terraza del Bikini, acompañado por dos señoritas, una de ellas supuestamente periodista, digo supuestamente periodista, no dudando que ya lo fuera, sino en el sentido de que nos dijo la persona que estaba encargada de producción que le estaban entrevistando y cuando terminaran nos recibía. Pero la charla parecía más bien una charla amena de terraza, ¿no? En una sala como Bikini, después de un concierto muy amena, para chicas muy, muy simpáticas, muy hermosas. Y la conversación seguía. Y la productora nos dijo, bueno, hay que esperar. Le dijo algo a la chica le dijo que ya terminaba, pero ni ellas ni el señor Van Morrison mostraban mayor interés en la entrevista que le querían hacer. Finalmente, a petición de la productora que habló con Van, él accedió a interrumpir momentáneamente la conversación con estas chicas y darle paso a este periodista. Yo me presento, le digo quién soy y cuál era mi papel en ese momento y quién es este señor. Y viene la primera pregunta, que es la siguiente, si me recuerdo más o menos las palabras. Pero la idea es esta. Le pregunta si, le dice, señor Morrison, yo a las personas que no tengo un trato familiar, sea quien sea, le hablo de usted y de señor. Le digo, señor Morrison, la pregunta es la siguiente. ¿Le sorprende a usted el éxito que tiene usted y su música después de estos casi 30 años de carrera musical y estar donde está? Y él muy serio le dice, no me sorprende en absoluto, porque mi carrera, a medida que ha ido transcurriendo, ha sido el resultado de haberla, en cierto modo, estructurado, planeado, y han sido etapas que he ido quemando producto de haberlo tenido esto más o menos organizado. Siguiente pregunta. Por lo tanto, no me sorprende, le dice. Si a usted le sorprende, pues, pero todo esto de una forma muy concreta, muy, muy seria y muy cortante. La siguiente pregunta tenía que ver con sus inicios de la carrera. Es en sus inicios, señor Morrison. Entonces, él, para mí, que ya le estaba haciendo la traducción, le dice, mire, si usted quiere venir a hacer una entrevista, hábleme de lo que estoy haciendo ahora, porque de lo que yo ya he hecho, usted debería saberlo y no tendría que ser necesario que me lo preguntara. Así que, si quiere hacer entrevistas que sean interesantes, documéntese y después, entonces, hace la entrevista. Muchas gracias y hasta luego. Y ahí terminó esa entrevista o supuesta entrevista con Van Morrison. Evidentemente, para este periodista, se confirmaron sus expectativas de encontrarse con un señor gruñón, difícil, etcétera, etcétera. Yo no le quise decir nada, pero estaba totalmente de acuerdo con Van Morrison. Primero, por importunarlo en una hora que no era la más adecuada para hacer entrevistas, y segundo, para hacer preguntas que realmente estaban fuera de lugar. Por lo tanto, allá ellos y aquellos que piensen que el señor Van Morrison es un gruñón, pero estoy con él, pues hay que saber estar, y hay que saber preguntar, y hay que saber estar informado antes de acercarse, especialmente a un personaje como Van Morrison, que ya se sabe cómo es, y que si no tienes la suficiente sensibilidad para hablar con él, pues yo creo que mejor que te quedes en casa. Bien, Unreleased Tapes, The Philosopher's Stone, Ordinary People, así se llama la canción que nos interpreta ahora, Ordinary People. Se grabó en 1971 at Columbia Recordings en San Francisco, California. 1971. Dice, la gente ordinaria simplemente no entiende. La cosa que... The things you feel they don't even know about. Dice, lo que tú sientes, ni siquiera se hacen una idea de cómo puede ser. Cut yourself, that never did you no good. Dice, el cortarte nunca ha sido... Esta es una frase que no termino de entender. Poesía es poesía. Dice, cut yourself, that never did you no good. El cortarte nunca te ha hecho bien. Nadie te está observando y tienes que cuidarte. You got to take care of yourself. Real thing, lo verdadero. Dice, cuando yo venía caminando por la avenida, blew you every way. Dice el viento soplaba y te hacía cimbrear de un lado a otro. Dice, nadie te observa. You got to take care of yourself. Tienes que cuidarte a ti mismo. Ordinary people no parecen comprender lo que te ocurre. No, dice, ellos no lo entienden. No lo entienden. Van Morrison. every which way. When came down your avenue, blue, you every which way. Nobody watching you. You gotta take care of yourself. Ordinary people, I just don't seem to comprehend. No, they don't. Ordinary everyday people just don't seem to comprehend. Well, then, no, no. Hey, the thing you feel, they don't even know about. Val Morrison, Ordinary People, gente común y corriente. Pues ese es el tema de este álbum doble, Philosopher's Stones, del año 1998, de Unreleased Tapes, grabaciones que se realizaron entre los años 1971 y 1988 y que nunca habían sido editadas anteriormente. Bright Side of the Road, un tema que ya está en alguno, en uno de sus álbumes, y aquí tenemos otra versión que no fue la que salió oficialmente y que se grabó en 1979 en la Record Plant, Sausalito, California. Se mezcló después en 1996, 17 años más tarde. Bright Side of the Road, una canción optimista, alegre, muy, muy al estilo Van Morrison. To the red side. time again. Al Morrison y este alegre tema, muy, muy, muy, muy al estilo de otros temas de Van Morrison, Bright Side of the Road, así se titula este tema, Bright Side of the Road, el lado brillante, iluminado de la vida, Van Morrison. Un montón de música, ya hemos pasado ya en 5, casi 6 minutos la primera hora de programa, un montón de música, es cada martes de 4 a 6 de la tarde, el programa se repite mañana miércoles de 10 a 12 de el mediodía. Un montón de músicas. La semana pasada estuve en el Teatro Grec. Vamos a dejar de momento a Van Morrison. Una hora, está bien, una hora de Van Morrison. Y además con un par de discos que no tuvieron, sí, la difusión justa y necesaria, el tema o par de temas del disco que se radiaron en su momento, pero que tampoco es demasiado conocido para el gran público. El primero fue Enlightenment y el segundo, ese álbum doble, Philosopher's Stone. Grabaciones inéditas que no habían sido editadas, no habían salido al mercado anteriormente y que se grabaron entre 1971 y 1988. El Grec, Más y Más Festival, agosto 8, Más y Más, son estos tres hermanos, pero dos fundamentalmente son los que llevan todo lo que es la programación del Jamboree, Tarantos, Mook, y ahora pues ya en una liga superior que es un Más y Más Festival que ya ha estado en el Palau, gran concierto en el Liceo, inclusive ahora en esta temporada hay actuaciones que se llevan a cabo en el Jamboree, pero también en el Grec, y ahora aquí terminó el de hecho el Grec, el Festival de Verano de Barcelona, el Grec organizado por el Ayuntamiento, pues los Más y Más también han decidido hacer conciertos allí a diario. Las cosas de la gente que hace las páginas webs a veces quieren ser tan pero tan innovadores que terminan haciendo chapuzas. Entrar en la página web de Más y Más Festival es una verdadera odisea porque lo quieren hacer tan bien y tan bonito que te lo ponen dificilísimo de poder consultar la página. Pero en fin, estuve allí porque había un concierto doble de dos grupos que se mueven entre el flamenco y la rumba, una más cerca del flamenco, como es este grupo Las Migas, que ya habíamos presentado de momento el único disco que ellas tienen en el mercado, o a lo mejor hay un segundo y lo desconozco, que lleva por título Unas Voces. Son cuatro mujeres. La voz y la percusión corren a cargo de Silvia Pérez Cruz, una mujer de Palafruyer. La guitarra, hay dos guitarras, Marta Robles Crespo de Sevilla, si no me equivoco, Andalucía en todo caso, seguro. Isabel Laudenbach, francesa, a la otra guitarra. Y al violín, una chica, una mujer alemana, Lisa Bause. Y ellas cuatro, estas cuatro mujeres, conforman este grupo Las Migas. Lo pueden consultar en la página web, es muy fácil. www.lasmigas.com. Y las fui a escuchar y las fui a ver. Me gustan muchísimo. La última vez que tuve la oportunidad de presenciar una actuación de ellas fue hace un par de años, en el 2007. Festival de Flamenco de Ciudad Bella, allí estaban Las Migas. Y el otro grupo ya les contaré, ese grupo de callaos que ya estuvieron aquí en, antes del verano presentando este disco y presentando la serie de conciertos que en ese momento tenían ya cerrados, y estuvieron pues en ese concierto doble de la semana pasada en el Teatro Grec dentro del Más y Más Festival. Las Migas, unas voces y este tema que lleva por título Alegrías Migueras. Chiclana y Puerto. San Fernando. Te caro vivir y me indica yo. Te pago la casa de tu madre y no quiere. Hay que ir a caer, anda que dirán, pedirán. Hay que entender que decir que yo te quiero y te juro que yo me muero por ti. Las migas. Las migas y este tema titulado Alegrías Migueras. Es un tema popular y el arreglo está hecho por las componentes de Las Migas, estas cuatro mujeres cuya voz cantante y percusionista, el cajón, es Silvia Pérez Cruz. Las Migas, que la semana pasada, ya no me acuerdo exactamente qué día fue, jueves posiblemente, se presentaron en el Teatro Grec como parte de el Más y Más Festival, que se realizan varias, aparte del Grec, en un par de salas de Barcelona. Pueden entrar en la página web y confirmarlo, Más y Más, todo junto con una I, y no Y, sino que latina en el medio, pero todo junto, Más y Más Festival. Y si alguien puede visitar la página, que me lo diga y le doy un premio, porque el cerebrito informático que está detrás, pues es como para felicitarle por los fuegos artificiales que quiso hacer con su página web y que te lo ponen, por lo menos a mí, que no es que sea un experto, pero tampoco soy un negado, que te pone muy difícil visitar la página web de este festival. Bien, allí estuvieron Las Migas, estas cuatro mujeres, ya les digo, lideradas, no creo que ella sea la líder, pero, sí, pero normalmente en un grupo quien canta es la que aparentemente, pues, es la voz cantante, valga la redundancia, del grupo. Silvia Pérez Cruz a la voz y el cajón, Isabel Lautenbach a la guitarra francesa, Marta Robles Crespo a la otra guitarra desde Andalucía, y Lisa Bause al violín de Alemania. Un grupo, ya lo ven, un cuarteto femenino muy, pero muy, muy internacional. Las Migas. Una gran propuesta musical, realmente interesantísima. Si tienen la oportunidad de verlas, escucharlas, pues háganlo. Las Migas, www.lasmigas, todo junto, www.lasmigas.com. Otro tema de este álbum, que es el álbum de presentación de Las Migas, cinco temas solo en este álbum, en este CD, y les voy a dejar con la canción que le da título a este trabajo, Unas Voces, letra de Silvia Pérez e Isabel Lautenbach, y la música es de las cuatro componentes del grupo, es decir, Las Migas. La sangre. Las Migas y este tema. Este tema que le da título a este CD que tiene 5 composiciones. Unas voces, Las Migas. La muerte toma siempre la forma de la alcoba que nos concierne. Xavier Villaurrutia. Una mujer que se llama Carmen Sánchez y me parece que es originaria de Perú nos cuenta una pequeña historia en forma de poesía que ella titula Nocturno de amor y muerte. Amémonos ahora. Es duro el tiempo de la espera. Vamos a hacer el trance más perfecto. Esta, entre las demás horas, es hermosa. Hoy tus ojos están humedecidos. Tú duermes y yo velo para esconder tu sueño del ángel negro. Porque ya el aliento se desgasta y tu sonrisa en respirar se apura. Y porque el corazón, cada vez que da un latido es uno menos. Líbreme de la muerte, jinete que cabalga entre el alma y el tiempo. Sálvame en el humor de despliego de los cuerpos, en el gemido último, en la imaginería breve del deseo. Sálvame de la imposible vida, del delgado fantasma de la muerte que avanza en nuestro lecho. Arrebata tus manos y me dibuja, resquebrajada, inerte, mientras la piel se entrega y cae al suelo. Nada hay como la prisa para amarse. Todo se olvida. Ven ahora y mientras en amor nos sepultamos, seamos inmortales y simulemos que morimos luego. Llega aquel ángel triste en sábanas cansadas, con grandes ojos a mirarnos luego. Amémonos ahora. No es tan tarde. Polvo que seremos narrará nuestra historia y en este momento extremo será uno más, el nuestro, en la historia del cuerpo. De un recopilatorio de poemas de Carmen Sánchez titulado De cuerpos y otras nostalgias. La música la pone de Callaos en un tema titulado Besos de cristal. Con el corazón blandito. de Callaos y este tema, Besos de Cristal. Pues de Callaos cerró la noche, ya les digo, no me recuerdo exactamente qué noche fue, de la semana pasada. Comenzaron las migas a las 8, bastante puntual, y después de una horita, algo así, 9:30, 9:15, 9:30, pues de Callao cerraron la noche de ese Más y Más Festival en el Greek. Y hoy, ¿qué hay? Hoy hay pop rock, un par de grupos que al no tener aquí el programa no les puedo dar mayor referencia. Jerey Rojas, mañana hay música brasileña. Mañana es miércoles 20 de agosto, a partir de las 20 horas, el grupo Iyesha. Y en segundo lugar, Nene Candaya, música brasileña en el Greek. Cada día hay música, y así continúan. El jueves, Surf Garage, post-rock, ponen aquí, los Tiki Phantoms y 12. El viernes 22 de agosto, bandas sonoras pop-rock, Jaume Tugores y Maika Makovsky. El sábado 23, folk, Kiko, el Celio, Noy, el Mood de Ferrerías, el Pon de Arcalís y Les Violins. Las Violins, un gran grupo, muy gran grupo. Y Kiko, el Celio, Noy, el Mood de Ferrerías, pues bueno, pero Les Violins también es un grupo compuesto por mujeres. Creo que es un cuarteto de cuerdas fantástico. Mañana, una interesante sesión. Música brasileña, Yesha y Nene Gandaya. Bien, estamos aquí en Contrabanda FM 91.4 del dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y si no están en Barcelona, pues tienen que escucharnos con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Bien. Otro poema de 100 sonetos de amor del año 1959. Esta vez el poeta es Pablo Neruda. Amor, amor, las nubes. Amor, amor, las nubes a la tierra del cielo subieron como triunfantes lavanderas. Y todo ardió en azul. Todo fue una estrella. El mar, la nave, el día se desenterraron juntos. Ven a ver los cerezos del agua constelada y la clave redonda del rápido universo. Ven a tocar el fuego del azul instantáneo. Ven antes de que sus pétalos se consuman. No hay aquí sino luz, cantidades, racimos, espacio abierto por las virtudes del viento, hasta entregar los últimos secretos de la espuma. Y entre tantos azules celestes sumergidos, se pierden nuestros ojos adivinando apenas los poderes del aire, las llaves submarinas. Pablo Neruda, de 100 sonetos de amor del año 1959, de Callaos, de su álbum De Paso, dicen. Lay, lay, lay. de Callaos y este tema que lleva por título Dicen. Un grupo con una gran energía en el escenario, con Maribel, que es la cantante del grupo, con un gran poder de comunicación, aparte de una muy bonita voz. Estuvieron aquí en Contrabanda presentando justamente este disco y contándonos anécdotas de la grabación. Inclusive vino con Dani, el guitarrista, vino su guitarra acústica y nos cantaron temas en directo de este disco fantástico de Callaos. La música de ellos se la pueden descargar gratuitamente de su página web, de Callaos todo junto, www.decallaos.com. Están trabajando en un nuevo disco, no sé si ya lo habrán colgado en la página web, pero ahí está, entren, www.decallaos.com. Un poema de Matilde de Alba Swan. Sueño que llueve. Sueño que llueve y que me estás queriendo. Cielo en congoja, mi corazón deshace, y deshaces con él. Lluvia tú mismo, me transcurres lento. Yo me dejo llevar por los canales inundados de hojas y de pasos, y un crujido me llora desde el hueso. El mundo en selva de colores viene a despejarme, viene a espejarme en nosotros y a impregnarnos de misterio, de aroma y de raíces. A la vera de esta irrealidad palpita un niño tibio que indeciso arrima con su barco de papel y quiere navegar nuestra sangre. Sueño que llueve. ¿Acaso estés soñando a mi ritmo y amándome? Y en tanto, esta lluvia silente, tal vez sueñes ser mujer y sufrir. Ávido el suelo que la bebe, sueña quizás ser hombre y consumirla. Ruedo como una gota entre tus brazos. Vuelco sollozando tu nombre. Tú deslizas compacto llanto por mi cielo y rompes un deshacer unidos. Ya no somos. Y despierto. Sin nosotros y sin sí mismo, el sueño se ha quedado soñando ser la muerte. Matilde Alba Swan. Kalima nos presenta ahora su música de un álbum del año 2007 que lleva por título Azul. Nos presenta un tema que se llama justamente Sueña. En el interior del universo propio, que es cada uno, corre el libre flujo a la vez de la esperanza adoramente detenida. latentes y hazme juicio contra algo ausente. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día. El sol me altera, dichosa eres madre de todas las fieras, dices ser naturaleza. En sueño conecto contigo, me asusto, río, disfruto y acabo con la conclusión. No corte las alas de la esperanza que nos hace falta todos en conjunto, que corra la ilusión. Hazme favor, sé fuerte y defiende tus atributos. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día para disfrutar. Tú no te rindas, solo imagina que este es tu último día. Con el presente. Kalima y este tema titulado Sueña, de su álbum Azul. Mira, ven, acércate, hermano, ven y mira la vena enlucerada que desciende lenta por las entrañas pudorosas del animal vencido. Ven y mira como quien quiere ver, como quien quiere ver. Adentro mira. Quiero mostrarte esta sencilla puerta que no has abierto nunca y se te ofrece bajo las cerraduras celestiales que abrazan mano y sangre y pensamiento, que te devoran sin razón la duda, que te hacen circular por la ceniza, que te avientan en aires pavorosos y te devuelven a tu triste sangre. A tu quieta mirada te devuelven, a tu éxtasis, vagos, a su asombro. A tu límite frío, a tus miserias, a este asomarse a las entrañas puras de un animal vencido. Pero mira, mira y verás el rastro enlucerado, mira y verás, porque salvado seas. Sara de Ibáñez, de las estaciones, formas de la agonía. Y Kalima nos canta, mírala pasar. Saber que tienes el poder de poseerme. Seres inertes intentan sentirte. Aún así no pueden conformes con que deleites a tu aire y suena pene. Mi primo Chu sin querer te estremece. Conquistarte, interpretarte resulta tarea pendiente. Experimento válido suena con crece. Mira la pasa que te va dando a la frente. Con detergente, puede lavar prenda, pero no la mente. Deja que fluya el subconsciente, detente. Si algo raro va a pasar y no tiene dónde cogerte. Mira, mira. Si algo raro veces encuentro algo y no encuentro la solución, no creo en nada, me estoy giñando, estaré soñando. Quizás mentiría si te digo lo contrario y déjame que piense un poco que la estoy liando. Pasa el tiempo y continúa el chiste pueblo y esperando amaneceres increíbles y no como eres. Si te parece, seré creyente, sobran comentarios estereotipos, conmigo no viene, mira la pasada. Lima, este tema titulado Mírala Pasar, un álbum editado por Color Records, el año pasado, el año 2007. Kalima, que creo que también se va a presentar dentro del programa del Máximas Festival, no estoy seguro, pero otro grupo. Al igual que Las Migas y al igual que De Callaos, Kalima hay que tenerlo ahí entre ceja y ceja y estar pendiente de cuando actúen e ir a verlo. Son una maravilla. Azul se titula este trabajo de Kalima. Y Eugenia Domínguez nos deja este poema que lleva por título Azul. Es mi color. Azul es mi color. Después de todo, el rojo solo era otro disfraz. Pijamas, camisetas, guantes, gorros. Si había que escoger yo siempre rojo. Sabía que mi hermana era el azul. Cuando empecé a creer que me gustaba, que no había una posibilidad siquiera de cambiar esa elección, cuando empecé a intuir que mi destino era rojo, también y sin remedio. ¿Y cuándo finalmente descubrí que era solo una farsa, una función de teatro con un único actor? Azul es mi color y así lo siento. Azul fue mi color todo ese tiempo, que ya bajé el telón de un rojo púrpura, precioso, irrepetible, profundamente humano como yo. Eugenia Domínguez, Azul. Oh,